Estos son los titulares del miércoles 14 de agosto. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, anuncia su decisión de no seguir ocupando el cargo. Se pronostica que la severa tormenta tropical Ampil, o tifón número 7, pasará muy cerca de islas remotas pertenecientes a Tokio. Alerta de megaterremoto está afectando al turismo en Japón durante el periodo vacacional de Moon. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha anunciado su decisión de no presentarse a las elecciones para el liderazgo del gobernante Partido Liberal Demócrata, o PLD, el mes próximo, lo que significa que el país pronto tendrá un nuevo primer ministro. Varias facciones del PLD se vieron implicadas en un escándalo de recaudación de fondos. Recientes encuestas de opinión de nuestra emisora mostraron que el gabinete ministerial de Kishida tiene un bajo índice de aprobación. Se pronostica que la severa tormenta tropical Ampil, o el tifón número 7 de la temporada según la nomenclatura japonesa, se aproximará a la remota cadena insular de Ogasawara entre la tarde y la noche de hoy miércoles. La Dirección de Meteorología predice que el tifón seguirá cobrando fuerza y avanzando hacia el este de Japón, donde se halla la región de Kanto-Koshin, a la que pertenece Tokio, así como al norte del país. Según la dirección, Ampil se desplaza lentamente hacia el noreste sobre el mar al sur de Japón con una presión atmosférica central de 975 hectopascales y vientos máximos sostenidos de 108 kilómetros por hora cerca de su ojo. Las ráfagas podrían alcanzar instantáneamente hasta 162 kilómetros por hora. Se prevén fuertes tormentas eléctricas en las islas Ogasawara, donde la precipitación máxima podría alcanzar 120 milímetros en un periodo de 24 horas hasta el jueves por la mañana. Las autoridades meteorológicas advierten que podría haber alto oleaje e instan a la población a tener precaución ante los deslizamientos de tierra. Se pronostica que el tifón se aproximará el jueves a las islas Izu, mientras cobra fuerza y se acercará al este y al norte de Japón entre el viernes y el sábado. La región de Kanto-Koshin podría verse afectada. Las autoridades advierten también que el este de Japón y otras regiones podrían verse sometidas a condiciones extremadamente tormentosas, dependiendo de la trayectoria del tifón. Se exhorta a la gente a prepararse con anticipación y a mantenerse actualizada con la información más reciente. El periodo vacacional de Bon, que dura una semana, es por lo general uno de los de más actividad en Japón para la industria turística, incluyendo los hoteles. Sin embargo, este año la situación es diferente, ya que muchas empresas se están viendo afectadas por las cancelaciones masivas después de que los expertos advirtieran de un posible megaterremoto frente a la costa sudoeste del país. El jueves pasado, la Dirección de Meteorología emitió una alerta de esa índole después de que ocurriera un terremoto de magnitud 7,1 frente a la costa de la prefectura de Miyazaki. Indica que la sacudida ha aumentado en cierta medida el riesgo de que ocurra un sismo masivo en algún punto a lo largo de la fosa de Nankai, que abarca desde la prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio, hasta el extremo sur de Kyushu. Dogo Onsen, un sitio turístico de aguas termales en la ciudad de Matsuyama, prefectura de Ehime, reabrió recientemente sus puertas después de un largo periodo de reparaciones y renovaciones. Sado Masakazu, gerente del hotel, afirma que ha habido más de 200 cancelaciones y que es realmente problemático cuando algo así ocurre en agosto. Sado, que se esforzó por renovar las habitaciones invirtiendo en ello unos 100 millones de yenes, nos comenta: "Estamos tratando de garantizar la seguridad de los huéspedes, incluso si ocurre un terremoto. Así la gente sabrá que puede venir y disfrutar en Dogo Onsen sin ninguna preocupación". En la prefectura de Kochi, el festival de danza Yosakoi es un gran atractivo para los turistas en el verano. No obstante, los organizadores afirman que más de 9.400 personas han decidido cancelar su reserva de alojamiento, lo cual ha causado una merma de aproximadamente 143 millones de yenes. La alerta por megaterremoto también está afectando a los negocios que dan servicio a la multitud en la playa. Las autoridades de la localidad de Nishi-Izu, en la prefectura de Shizuoka, decidieron cerrar 2 de sus 9 playas para bañistas debido a la escasez de socorristas que las patrullen. El personal insta a la gente a cooperar, huyendo con rapidez en caso de terremoto. En las playas que permanecen abiertas al público, se pide a los visitantes extremar las precauciones. Un vacacionista dijo: «Estoy un poco preocupado, así que al nadar trataré de no alejarme mucho de la playa». Las autoridades no han detectado desde el jueves ningún cambio inusual alrededor de la fosa de Nankai. Señalan que su alerta no necesariamente significa que un terremoto vaya a ocurrir en las próximas semanas, pero agregan que la gente no debe bajar la guardia. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Hoy miércoles llegó a Japón un empresario japonés que permaneció arrestado mes y medio en Myanmar por presunta violación de las medidas de control de los precios del arroz. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés, Kazamatsu Hiroshi, de 53 años, partió de Myanmar el martes por la noche y llegó al Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio hoy miércoles por la mañana en buen estado de salud. Kazamatsu es el encargado de la división de mercancías en la empresa gestora de supermercados Aeon Orange, una subsidiaria en Myanmar del gigante minorista japonés Aeon. En junio fue arrestado por la policía por presuntamente haber vendido arroz a precios más altos que los fijados por el ejército y sentenciado por un tribunal a un año en prisión. El lunes, un centro de detención en Yangon lo puso en libertad. La cancillería japonesa afirma haber exigido a las autoridades birmanas que liberaran a Kazamatsu y que se sentía reconfortada al confirmar que había vuelto a Japón sano y salvo. Funcionarios del ministerio indican que continuarán tomando todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de los japoneses en el extranjero. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que las fuerzas de su país tomaron el control de 74 poblaciones en la provincia de Kursk, en el oeste de Rusia. El ejército ucraniano inició una incursión en Kursk el 6 de agosto. Ucrania afirma que alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso están ahora bajo su control. El martes, Zelensky escribió en una red social: «A pesar de las difíciles e intensas batallas, nuestras fuerzas siguen avanzando en la provincia de Kursk». También dio a conocer que está constantemente en contacto con el comandante jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirsky, y que siguen los preparativos para dar los próximos pasos, aunque no especificó de qué acciones se tratará. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania comunicó a los periodistas el martes que su país no está interesado en apoderarse del territorio en Kursk, sino que quiere proteger la vida del pueblo ucraniano. Destacó que el operativo transfronterizo tiene por objetivo defender a Ucrania de ataques rusos lanzados desde Kursk y no permitir que Rusia envíe unidades adicionales a la provincia oriental ucraniana de Donetsk, donde continúan los intensos combates. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.